Digamos para alabar a Dios eternamente bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, de la limpia pura inmaculada concepción de Nuestra Señora la Virgen María, que fue concebida sin mancha del pecado original, desde el primer instante de su ser natural para ser Madre de Dios, Señora y Abogada nuestra. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Viva Jesús, viva María Santísima, viva la gracia, muera el pecado. En alivio descanso de las benditas almas del Santo Purgatorio por obra y misericordia de Dios que descansen en paz. Así sea.